8 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta muy buena tarde de miércoles con lo mejor del fútbol alrededor del mundo. Hay muchos partidos que se están jugando y que se jugaron. Vamos a empezar con la Liga MX, que es la liga de primer nivel en México. Y pues tenemos el Apertura y tenemos partidos de la Copa MX. Y se jugó la jornada número 12 este fin de semana. Y los resultados pues avalan los equipos que van pasando por un buen momento. Y los que no les está yendo tan bien por culpa a veces de los árbitros. Y a veces son ayudados por los árbitros. Pues en el primer partido Pachuca y Puebla empatan 1-1. Esto es uno de los partidos que se jugaron el domingo. El otro que se juega el domingo en la mañana es Pumas contra Chiapas, donde Pumas gana 1-0 y se mantiene como invicto, como local dentro del Estadio Ciudad Universitaria. Entonces, bueno, ¿qué es lo que aprendimos de estos dos partidos? Pues Pachuca sigue pasando por un buen momento. Puebla también está tratando de reaccionar para no irse a segunda. O bueno, primera, como ahora le llaman a la Liga de Ascenso. Y bueno, sigamos. El Guadalajara le gana 2-1 al Morelia. Necaxa le gana 3-1 al Toluca. ¿Quién lo viera? Pero bueno, está jugando muy bien el Necaxa. Entonces no voy a hablar nada malo de los rayos del Necaxa. Entonces el León también le gana 3-2 a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey y América empataron 1-1 en un partido muy gris. En otro partido el Cruz Azul le gana 5-3 al Veracruz. En un partido que aparte de penal hubo dos expulsiones por parte del Veracruz. Y ya al último le sacaron un jugador al Cruz Azul para que no dejara nada a los del Veracruz. Pero todavía así pues les duele porque han estado siendo partícipes de algo que parece que es un programa de los referees en contra de Veracruz. Parece que cada vez que salen algo pasa, pierden de unas formas increíbles. En este partido pues 5-3, 8 golazos. En la primera mitad terminaron empatados 2-2 y como les dije, en la segunda mitad les expulsan a dos jugadores al Veracruz, aunque el segundo jugador se lo expulsaron hasta el minuto 90. Y bueno, digámoslo así, estuvieron cerca de remontar en un momento pues llegó a estar 4-3 el partido. Y pues ya se definió ya al final con un gol de Benítez en el 90+1. Benítez pues mete un gol a pase de Rojas. Y con esto pues se sellaba el triunfo del Cruz Azul, que ya lo necesitaba. Necesitaba sacar algún buen resultado. Sacan este 5-3. Porque pues le llega a empatar Veracruz 4-4. Y de veras se le viene la noche a Tomás Boy y al Cruz Azul, ¿no? En otro partido, pues Santos Laguna y Querétaro empatan 1-1. Tijuana le gana 1-0 al Atlas, con otro expulsado ahí del Atlas. Y bueno, con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Tijuana está en primer lugar con 27 puntos. En segundo lugar está los Tigres con 23 puntos. En tercer lugar viene Pachuca con 21 puntos. Y después vienen Pumas con 20, Guadalajara con 20, América 19 puntos. Séptimo lugar es Toluca con 17 puntos. Necaxa ya se metió entre los primeros 8. Está de octavo con 16 puntos. Después viene Puebla con 16, Cruz Azul con 15, Morelia con 15, León con 15, Monterrey con 14, Atlas 14, Querétaro 13, Veracruz 9, Santos Laguna 9 y hasta abajo está Chiapas con 6 puntitos. Y bueno, aparte de lo obvio, se puede ver la irregularidad que existe en algunos equipos de primera división, sobre todo pues de media tabla para abajo, ¿no? Aparte de lo que es el Necaxa, que sus últimos partidos pues 2 ganados, 3 empates, quiere decir que son bastante consistentes en que ese lugar 8 no es de que de repente ganan mucho y pierden otros tantos partidos, ¿no? Por ejemplo, Pumas es de ganar en casa y perder de visita. Tijuana, sus últimos 5 partidos son 3 ganados y 2 empatados. Entonces, bueno, ahí está el Guadalajara, que ha perdido 2 también de los últimos 5 que ha jugado, pero ha ganado los otros 3. Entonces, pues, o sea, igual están la mayoría de los equipos de primera, y estos son los de media tabla para arriba. Ya abajo pues se viene mucho ganar, ganar, perder, perder, empate. Perder, perder, empate, ganar, ganar. Pierde, pierde, pierde y gana uno y pierde el otro. O sea, son equipos, el Morelia, el Cruz Azul, que están mostrando que realmente no se deciden si van a ser un buen equipo esta temporada, en este torneo. O si simplemente van a ganar uno, perder otro, después empatar el siguiente, volver a perder, volver a ganar, volver a empatar. Pero bueno, son ideas nada más de lo que estoy viendo hasta ahorita. Han sido 12 partidos ya jugados. Ya nada más quedan 5 para que se metan a la liguilla. Y bueno, la jornada número 13 se ve de la siguiente forma. El viernes comienza el Veracruz contra el León. El sábado, Chiapas contra Monterrey, Atlas, Querétaro, Morelia, Cruz Azul, Tigres contra el Necaxa, Pachuca contra el Santos, América contra Tijuana, y el domingo será Toluca, Pumas y Puebla contra Guadalajara. Ya veremos entonces si los Pumas podrán ganar de visita, si Guadalajara podrá mantener un paso ganador contra Puebla, porque pues Puebla viene pitando fuerte y se quiere meter entre los primeros 8, y pues ya veremos si le alcanza contra los dirigidos por Matías, el argentino, que es el director técnico del Guadalajara. Bueno, pues eso es todo por la Liga MX hasta ahorita. Pues si hay más, yo les voy a ir avisando. En octavos de final ya se comenzó la Copa MX. Ahora pasamos a la Copa MX en México. Y bueno, el América le gana 1-0 al Veracruz. Otro partido que se realizó fue Juárez. Perdió 1-2 con Alebrijes Oaxaca. Este fue en tiempo extra. Y bueno, pasó a Alebrijes. Querétaro le gana 3-1 a Lobos WAP. Toluca le gana 4-3 a León. Cruz Azul le gana 4-0 al Zacatecas. Guadalajara le gana 1-0 a Morelia. Chiapas le gana 2-1 al Atlante. Y Puebla le gana 3-2 a Leones Negros. Son los partidos que se vienen para el 18 y 19. El 18 estará América contra Chiapas, y los del 19 serán Puebla contra Toluca, Cruz Azul Querétaro y Guadalajara contra Alebrijes Oaxaca. De ser, si llega a ganar América su partido y Guadalajara su partido, se encontrarán en semifinales. Entonces pues ese va a estar interesante, ese partido. Igual puede ser que el Cruz Azul gane su partido y el Toluca, digamos, también gana contra el Puebla, y también será un partido muy atractivo para la gente que vive en la Ciudad de México en la otra semifinal. Pero bueno, nos esperaremos hasta la semana que viene para saber quiénes de estos, pues no, son 2 semanas, sí, son 2 semanas para poder saber quién va a pasar a las semifinales y después a la final de esta Copa MX. Bueno, pues vámonos entonces ahora con los amistosos. Con los amistosos y pues las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018. Como estoy viendo, pues en Sudamérica se dieron pues los partidos. La jornada número 8 para los sudamericanos. Perú le gana 2-1 a Ecuador. Brasil le gana 2-1 a Colombia. Bueno, yo creo que estas son de la semana del mes pasado todavía. Vámonos mejor a la tabla entonces de cómo están las posiciones en Uruguay, ya que este fin de semana pues es fin de semana FIFA y muchos jugadores están convocados para pues estar presentes en estos partidos de sus selecciones, para ya sea amistosos o en el caso de la Conmebol pues para sus partidos eliminatorios, ¿no? Entonces Uruguay está en primer lugar, tiene 16 puntos después de 8 partidos jugados. Segundo está Brasil, ya se metió ahí con 15 puntos en sus últimos 5 partidos. Brasil ha empatado 2 veces y ganado otros 3. Argentina está en tercer lugar con 15 puntos. Ellos han ganado 4 de sus últimos 5 y empatado el más reciente. Entonces, después viene Colombia con 13 puntos, Ecuador con 13, Paraguay está en sexto con 12, Chile con 11 está en séptimo, Bolivia, Perú están con 7 puntos en octavo y noveno, y Venezuela hasta el fondo con 2 puntos. Y bueno, ahora que estamos hablando de la Conmebol, pues hubo varios confederaciones que fueron amonestadas por FIFA por diferentes razones, pero sobre todo por falta de juego ético, ¿cómo lo pusieron? Bueno, el anti-sporting attitude, o no sé cómo le llaman en FIFA, el hecho de que haya discriminación, que se digan gritos racistas. Y una de las sanciones más fuertes fue contra Chile, que tendrá que jugar su próximo partido eliminatorio contra Venezuela en una cancha neutral. No podrán usar sus estadios. Y bueno, pues ya veremos cómo sale eso. México y otras federaciones como Argentina, como me parece Uruguay, fueron multados severamente también por la FIFA. A México pues lo multan por el hecho de el grito que consideran racista de puto en todos los estadios cuando está por despejar la bola el portero del equipo contrario. Siempre se le escucha a la afición preparando un grito de puto, y ya que golpea la bola pues obviamente explotan en esa expresión. Y bueno, parece ser que la FIFA tuvo suficiente, estuvo pidiendo que lo arreglaran el problema, no se arregló, y ahora pues ya parece que se van a enfrentar pues con la FIFA se va a enfrentar la Confederación de Fútbol de México. Sobre todo Cantú, que es el director de esta federación, parece ser que no está de acuerdo con la idea de que FIFA primero nos haya dicho que bueno, que la palabra PUTO tenía otras connotaciones, y que ellos, al no saber las connotaciones, todas las connotaciones de esa palabra, pues no podrían pues están enterados de realmente cómo era su uso en los partidos de México. Pero bueno, a eso creo que los de la FIFA le gritaron ¡puto! a Cantú y parece ser que no le gustó mucho la respuesta. Bueno, obviamente es una broma porque pues obviamente a nadie le gusta que le griten puto, pero parece ser que a los porteros no les importa tanto, los porteros que vienen y juegan en México, por lo menos eso es lo que ellos comentan, que realmente no les afecta tanto el que les griten estas cosas durante los partidos. Pero bueno, cada quien tiene su opinión al respecto. Yo la verdad admiro mucho a la gente que pueda entender la situación y decir, bueno, pues ya basta, no vamos a dejar de gritar esto, que al cabo no ayuda a nada, o sea, no es como si el portero fuera a sacar mal porque le están gritando. Y lo único que puede hacer es que nos metan un veto más severo a los que somos aficionados al fútbol, pues eso es a los que nos afecta más el no poder ver a nuestras selecciones después jugar en los mundiales, porque pues recordaremos que México no pudo asistir al mundial del 90 gracias a la grandísima Confederación de Fútbol de México, que obviamente puso a jugadores cachirules, que son gente que pretendía ser menores de 18 años, a jugar pues con su edad avanzada de 18, a jugar un partido profesional y oficial de FIFA. Y pues obviamente nos dejaron sin Mundial del 90 nada más por el hecho de que un grupo de corruptos decidieron hacer eso. Entonces parece ser que la respuesta que se está escuchando alrededor de los programas de televisión y en la internet es que les griten, en vez de decir puto, que griten corrupto. Esa sería la respuesta más directa hacia FIFA y hacia sus órdenes de ser más recatados cuando estamos en el estadio y no quieren escuchar ese tipo de palabras. Porque bueno, se puede prestar a que la gente diga, como lo han hecho, que bueno, que significa otra cosa, ¿no? Que significa que les estamos llamando homosexuales a los porteros. Que la verdad pues creo que no es el punto gritarles homosexuales, sino sacones, ¿no? O sea, de que le sacan a entrarle o a jugar la bola en corto, no sé. El punto es que no es necesario este tipo de afrentas contra la gente que no tiene nada que ver. Pero bueno. Entonces, vámonos de vuelta. Les estaba dando lo que es los partidos de Copa del Mundo alrededor del mundo. Los que se van a estar dando. Sobre todo, está dando los de Conmebol, que van a estar jugando su jornada número 9 mañana. Mañana juega Ecuador contra Chile, Uruguay contra Venezuela, Paraguay contra Colombia, Brasil contra Bolivia y Perú contra Argentina. Todo esto se va a dar el día de mañana. También en Europa hay partidos clasificatorios y se enfrenta Italia y España mañana. ¡Qué partidazo! Ese partidazo no me lo quiero perder porque pues va a decidir prácticamente quién va a clasificar al mundial directamente de ese grupo. Los dos partidos obviamente, porque primero es Italia de local y después será España la que reciba a Italia. Otros partidos es Austria contra Gales, todos estos son mañana, Irlanda contra Georgia, Islandia contra Finlandia, Kosovo contra Croacia, Liechtenstein contra Albania, Macedonia contra Israel, Moldavia contra Serbia, Turquía contra Ucrania. Bueno, en Asia van a ser Japón contra Irak, todo esto es el día de mañana también, Corea del Sur contra Qatar, China contra Siria, Uzbekistán contra Irán, Emiratos Árabes Unidos contra Tailandia, Arabia Saudí contra Australia. Y bueno, en África se enfrenta el viernes, se enfrenta a Ghana contra Uganda. Y el viernes también, el viernes se enfrentan en Europa, Bélgica contra Bosnia Herzegovina, Estonia contra Gibraltar, Francia contra Bulgaria, Grecia contra Chipre, Holanda, contra Bielorrusia, Hungría contra Suiza, Letonia contra Islas Feroe, Luxemburgo contra Suecia y Portugal contra Andorra. El sábado se enfrenta Gabón contra Marruecos en las clasificatorias de África. Y se enfrentan en Europa Armenia contra Rumanía, Azerbaiyán contra Noruega, Inglaterra contra Malta, Montenegro contra Kazajistán. En África, el sábado, se va a enfrentar Alemania, RD Congo contra Libia, Burkina Faso contra Sudáfrica y Costa de Marfil contra Mali. Igual en Europa se va a enfrentar Alemania contra República Checa, Escocia contra Lituania, Eslovenia contra Eslovaquia, Irlanda del Norte contra San Marino, Polonia contra Dinamarca. Otros partidos en África, ya el domingo, será Zambia contra Nigeria, Congo contra Egipto, Senegal contra Cabo Verde. Y el domingo también en Europa va a ser Finlandia contra Croacia, Gales contra Georgia, Israel contra Liechtenstein, Ucrania contra Kosovo. Bueno, pues hay muchos más partidos también en África. El domingo será Argelia contra Camerún. Y en Europa, el domingo, no, esto ya es el lunes, va a ser Andorra contra Suiza, Bielorrusia contra Luxemburgo, Bosnia Herzegovina contra Chipre, Estonia contra Grecia, Gibraltar contra Bélgica, Holanda contra Francia, otro partidazo ese que no me gustaría perder, Islas Feroe contra Portugal, Letonia contra Hungría, Suecia contra Bulgaria. Y bueno, ya le voy a parar ahí porque después se sigue el martes Australia contra Japón en Asia, Irak contra Tailandia, y Uzbekistán contra China. Y pues Qatar contra Siria es otro partido que se va a dar. Y bueno, también el martes sería Kazajistán contra Rumanía en Europa. Pues esos son todos los partidos que se van a dar ahora que es fecha FIFA. Y que muchos de los partidos que verán en las copas, en las ligas de fútbol alrededor del mundo, pues van a ser suspendidas por estas dos, una semana y media, para poder dar paso a estos partidos que sabemos que pues se tienen que jugar en algún momento. México, como sabemos, está esperando que se jueguen unos partidos amistosos, ya que pues realmente no tenemos clasificatorios hasta nuevo aviso, ¿no? México es de la Confederación CONCACAF, y la CONCACAF ya está en su ¿qué es? Un hexágono final. Entonces, hasta que comience eso, que es una eliminación directa entre 6 equipos de la CONCACAF, pues entonces podremos darles los nuevos partidos para clasificarse al Mundial de Rusia 2018. Bueno, pues esto es todo. Bueno, es una pequeña pausa musical. Ahorita regresamos más con esto del fútbol, con los resultados también de la NFL, lo que está pasando en la NFL. También ya comenzó la pretemporada en el básquetbol. Y se vienen los playoffs, ya están se está jugando hoy los playoffs en béisbol, sobre todo los del partido de comodines, para decidir más bien el comodín que jugará con los líderes divisionales de cada conferencia, los playoffs en el béisbol en Estados Unidos. Entonces, no le vayas a cambiar, estás escuchando a lo mejor El Deporte con Rabbit. Ahorita regresamos. Yeah.

con 8 goles de diferencia positivo. Pues viene Nueva Zelanda y Jordania hasta el fondo. Los anfitriones han perdido sus 2 partidos y tienen una diferencia de menos 9. En el grupo B está Canadá en primer lugar con 4 puntos después de 2 partidos. Y Alemania también con 4 puntos están en primero y segundo lugar. Uno tiene una diferencia de goleo de más 1. Y también Alemania tiene más 1. La diferencia es que Canadá ha anotado más goles que Alemania. En tercer lugar está Venezuela con 3 puntos. Y Camerún está en el fondo con 0 puntos. Después en el grupo C está Corea del Norte con 4 puntos. Brasil con 3 puntos después de 2 partidos, obviamente, los 4 equipos. Inglaterra tiene 2 empates en sus 2 partidos, tiene 2 puntos. Y Nigeria solo 1 punto en este grupo C. En el grupo D, Japón está en primer lugar después de 2 partidos con 6 puntos y una diferencia de más 10 sin ningún gol en contra. Estados Unidos está en segundo lugar con 3 puntos y bueno, una diferencia de 4. Es por eso que está en segundo lugar. Después viene Ghana con 3 puntos y una diferencia de goleo de menos 4. Y en el fondo está Paraguay con una diferencia de menos 10 y 0 puntos. Pues entonces ya nada más necesitan jugarse los terceros partidos de cada grupo para que ya pasen a la siguiente fase. En estos se va a enfrentar México contra España, Nueva Zelanda contra Jordania. Otro partido será el de Alemania contra Venezuela y Canadá contra Camerún. Bueno, no, me parece que es Canadá contra Venezuela y Alemania contra Camerún. Después, en el grupo C, me imagino que Japón se enfrenta a Ghana y Estados Unidos a Paraguay. Esto todo se los estoy diciendo yo de básicamente de confirmar pues cómo están los grupos y cómo se han dado los resultados en cada uno de los grupos, ya que pues las fechas de los partidos, aquí están los partidos. A ver, pues en el grupo A, México en su primer partido le gana 5-0 a Nueva Zelanda y Jordania pierde 0-6 con España. Canadá le gana 3-2 a Camerún y Alemania le gana 2-1 a Venezuela. Esto es el viernes 30 de septiembre. El sábado 1 de octubre, Brasil le gana 1-0 a Nigeria, Japón le gana 5-0 a Ghana, Inglaterra y Corea del Norte empatan 3-3 y Estados Unidos le gana 6-1 a Paraguay. El lunes 3 de octubre, España le gana 2-0 a Nueva Zelanda, Venezuela le gana 2-1 a Camerún, México le gana 4-1 a Jordania y Canadá y Alemania empatan 1-1. El martes 4, Inglaterra y Nigeria empataron 0-0, Ghana le gana 2-1 a Brasil, Corea del Norte le gana 1-0 a Brasil y Japón le gana 5-0 a Paraguay. Esto nos da que el viernes vayan a jugar Nueva Zelanda contra Jordania y España contra México. En el grupo B, Canadá se va a enfrentar a Venezuela y Alemania a Camerún. Y el sábado 8, Nigeria se enfrenta a República del Norte de Corea, bueno, Corea del Norte. Inglaterra se enfrenta a Brasil, Japón se enfrenta a Estados Unidos y Paraguay se enfrenta a Ghana. Entonces, esos son los partidos de la FIFA en su modalidad de femenina, que tengan una edad menos, bueno, una edad menor de 17 años de edad. Bueno, pues esos son todos los partidos de la Copa del Mundo U17 o U17. Entonces vamos a la NFL rápidamente, ya que tenemos pues ha sido una temporada muy emocionante hasta ahorita. Muchas cosas que se han ido dando. La sorpresa de Cardenales, por ejemplo, de que no estén jugando tan bien como esperábamos, sobre todo a la defensiva. Y perdieron a un par de jugadores a la ofensiva. Y pues está notando esa falta de la rotación normal que tienen en el juego terrestre. Y aparte no van a contar con su quarterback. Su quarterback salió por una concusión que tuvo. Un problema. Una contusión mental en el partido de que sostuvieron. Y no va a poder jugar el partido de mañana. En el partido de mañana se van a enfrentar los Cardenales contra los 49. Los dos están con un récord de 1 ganado y 3 perdidos. Y los dos están en la misma división, o sea que este es un partido muy importante, aunque apenas es la semana número 5, ya se están empezando a decidir ciertas cosas porque para ciertos equipos pues se está volviendo bastante tarde ya para empezar a enderezar el camino. Por ejemplo, estoy hablando sobre los Browns, por ejemplo, que tienen un récord de 0 ganados y 4 perdidos, que se enfrentan a los Patriotas y con Brady de vuelta. Esto es el domingo que viene en la mañana. Otros partidos del domingo en la mañana van a ser las Águilas, que regresan a actividad después de su bye que tuvieron, su semana de descanso. Y se enfrentan a los Leones, que están con un récord de 1 ganado y 3 perdidos. Después los Osos, que ganaron su primer partido el domingo pasado, se enfrentarán a los Colts, que también tienen un récord de 1 ganado y 3 perdidos. En otro partido de equipos de 1-3 se enfrentan los Titanes contra los Delfines. En otro partido los Redskins se enfrentan a los Ravens. Los Tejanos contra los Vikingos, que están invictos y ganándole a todos 4-0. Esto es el domingo a la 1 del tiempo este. En otro partido los Steelers se enfrentan a los Jets. Los Falcons se enfrentan a los Broncos, que también están invictos. En un partido ya más tarde, este de los Halcones de Atlanta contra los Broncos de Denver. También el de los Cowboys contra los Bengalíes de Cincinnati. Se juega también en la tarde del domingo. Otro partido que enfrenta dos buenos equipos con buenos récords. Y que, bueno, en el caso de los Bills le acaban de ganar le quitaron lo invicto a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y no nada más se lo quitaron, sino que les metieron una paliza y los dejaron en cero. Entonces se enfrentan los Bills, que están 2-2, contra los Rams de Los Ángeles ahora, que tienen un récord de 3-1 ganados. Bueno, 3 ganados y 1 perdido. Otro que se enfrentará a esa hora de las 4:25 de la tarde, tiempo del este en Estados Unidos, son los Raiders contra los Cargadores de San Diego. En la noche del domingo se enfrentarán los Empacadores contra los Gigantes. Y el lunes por la noche se enfrentarán dos equipos de un récord igual de 1 ganado y 3 perdidos, que son las Panteras de Carolina contra los Buccaneers de Tampa Bay. Pues entonces, como les estaba diciendo, se dieron muchos partidos emocionantes este fin de semana que acaba de pasar. Sobre todo, pues el partido que me gustó más fue el de los Vaqueros de Dallas, que, bueno, como ya saben, pues es mi equipo. Bueno, yo le voy a ese equipo. Y pues me gustó mucho cómo reaccionaron, porque Y están jugando contra los 49ers, los 49, que son un equipo rival interesante de Dallas, porque pues, tuvieron una rivalidad muy fuerte en los 90s. Y iban perdiendo 14-0, faltando, creo que cuando se acabó el primer cuarto. Y pues rebotaron y llegan a ganar el partido, obviamente. Por eso estoy emocionado. Pero en la primera mitad, antes de que se acabara la primera mitad, ya iban empatados 14-14. Y después volvieron a estar por debajo por 3 puntos y anotaron los últimos 10 puntos del partido. Entonces mostró un poco de que pueden reaccionar, que son los partidos que te demuestran que están para cosas mayores. Y todavía sin Tony Romo y bueno, todavía tenemos a McFarren afuera lastimado, nuestro corredor del año pasado que ganó 1,000 yardas con los Cowboys, pues es obvio que tenemos a 2 rookies o novatos jugando para los Vaqueros de Dallas, y los dos están en la lista de los que podrían ser los jugadores novatos del año este año, sobre todo a la ofensiva, con Dak Prescott, que es el quarterback, el suplente de Tony Romo, y también está Ezekiel Elliott, que está jugando muy bien a pesar de que a veces suelta el balón demasiado. Pero bueno, los resultados de la semana pasada son los siguientes. El jueves pasado los bengalíes le ganan 22-7 a los delfines. Los jaguares le ganan 30-27 a los Colts. Este partido ya, y todos los que vienen el domingo, sobre todo la mayoría de los partidos son el domingo. Jaguares le gana 30-27 a los Colts de Indianapolis. En otro partido, los Tejanos le ganan 27-20 a los Titanes en un buen partido. En otro partido, los Redskins le ganan 31-20 a los Browns, a los Cafés de Cleveland. En otro partido, los Seahawks le ganan 27-17 a los Jets en un partido que estuvo interesante hasta el final, porque los Jets estaban a punto de responderle a los Seahawks. Estaban marchando para anotar un touchdown en el cuarto cuando fueron interceptados, y pues básicamente se acabó ahí el intento de regreso que estaban montando los Jets de Nueva York. Hubieran estado cerca de poder pasar a los Seahawks en ese momento, pero después de la intercepción hubo una anotación por parte de los Seahawks. Entonces, pues mejor suerte a los Jets para su siguiente encuentro. Los Seahawks tienen ya un récord de 3 ganados y 1 perdido y están arriba en su división. Otro partido que se jugó el domingo es en el, bueno, lo que les estaba diciendo de los Bills de Buffalo, que ganan 16-0 a los Patriotas y le quitan lo invicto. Los Halcones le ganan 48-33 a las Panteras en un partidazo, en el que, bueno, se despachó Julio Jones, o Julio Jones, como le quieran decir, con un friego de yardas. Y el pasador de los Halcones creo que tuvo 5 touchdowns de anotación por aire. Entonces fue un partidazo si lo pudieron ver. También salió lastimado por contusión mental el jugador quarterback o mariscal de campo de las Panteras, Cam Newton. Tuvo que ser reemplazado a la mitad. Y es obvio que está día a día para ver si podrá jugar el siguiente partido el domingo. En otro partido, los Ravens y los Raiders se enfrentaron y al final los Raiders ganan 28-27. Los dos quedaron con un récord de 3-1. Los Leones y los Osos tuvieron un buen partido, en que los Leones tuvieron un regreso de patada que los puso de nuevo dentro del partido. Después de una conversión de 2 puntos, tenían el marcador 14-14. y los Bears meten un gol de campo extra para ganar el partido al final. Ganan 17-14. En otro partido, los Broncos le ganan 27-7 a los Buccaneers. Los Rams le ganan 17-3 a los Cardinals. Los Santos le ganan 35-34 a los Cargadores de San Diego. Los Cowboys le ganan 24-17 a los 49ers. Y los Steelers le ganan 43-14 a los Chiefs. Ya el lunes por la noche, los Vikingos, con una defensiva que estuvo imponente, en tres quarters le permitieron nada más 3 puntos a los Gigantes. Y terminaron con un marcador de 24-10. Realmente los Gigantes no pudieron hacer mucho. Cada vez que trataban de montar una buena serie ofensiva, llegaba una intercepción, un balón suelto que recuperaban los Vikingos. Hasta empatadas. Hubo una patada que al principio del partido, donde básicamente los habían detenido Derk muy cerca de su línea, dentro de la zona caliente, que son las últimas 20 yardas o las primeras 20 yardas de los Vikingos. Tuvieron que patear y soltaron el balón en la media cancha los Gigantes, y con esto los Vikingos marcharon y anotaron su primer touchdown, y ya de ahí no vieron para atrás. Entonces, estuvo muy interesante, pero al mismo tiempo Beckham fue frustrado y empezó a tirar golpes y empezó a quejarse con decirles que le sacaron un pañuelo, una falta ofensiva por, me parece, actitud antideportiva. Y estuvo a punto de ser expulsado si es que le encontraban una segunda falta de este tipo, y se tuvo que callar y aguantar. Y ahora parece ser que hasta su entrenador está diciendo que el cuate pues nada más los está mareando, confundiendo al resto de sus compañeros de equipo con esa actitud de que no le gusta perder y que pues está bien hacer sus corajitos que hace en la banca cuando van perdiendo. Bueno, pues de aquí nos vamos al béisbol de las Grandes Ligas. Como les estaba diciendo, se está jugando hoy el partido de la Nacional, el playoff de comodines o de comodín, y hasta el momento están en el fondo de la octava. Los Mets se enfrentan a San Francisco por el pase a los playoffs y están 0-0 hasta el momento. Entonces, ayer en la Americana se enfrentaron Baltimore y Toronto, y en 11 innings gana Toronto 5-2. Básicamente pues con un cuadrangular que dejó en el campo a los de Baltimore, fue que Toronto gana este partido. Un buen partido entre pitchers, que básicamente no querían dejar que ninguno de los dos se llevara el partido. Entonces pues ya tendremos a Toronto dentro de los playoffs en la Americana. Y ahorita que regresemos de una pausa, les voy a poder decir cómo están estos partidos, ya una vez que se sepa quién va por la Nacional, quién se va a enfrentar a quién. Por mientras, les puedo adelantar que los Dodgers de Los Ángeles se van a enfrentar a los Nacionales de Washington en un partido que va a estar, que va a sacar chispas, porque pues ya sabemos que los Dodgers llevan 28 años sin ganar una serie mundial. Es cierto que desde que es que el bateador Gibson nos puso de campeones en el 88, no hemos podido salir de nuevo campeones, y esperamos ya que sea este año donde se termina todas las dudas, todas las penas para los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, vamos a una pausa musical y te regresamos con más del mundo del deporte. Todavía tengo resultados de Fórmula 1, resultados de lo que viene en la NBA, donde ya se comenzó la pretemporada.

1-1, así como lo escuchan, 1-1, y es el cuarto partido del Real Madrid en todas las competencias en las que empatan, algo que nunca se les había, nunca había sucedido para ellos. Atlético de Madrid le gana 2-0 al Valencia, Deportivo La Coruña le gana 2-1 al Sporting de Gijón, Osasuna empata 2-2 con Las Palmas, Sevilla le gana 2-1 al Alavés, Granada pierde 0-1 con el Leganés y la Real Sociedad de Carlos Vela le gana 1-0 al Real Betis. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Atlético de Madrid en primer lugar con 15 puntos, seguido por Real Madrid con 15 puntos en segundo, Sevilla con 14 puntos en tercero, Barcelona en cuarto con 13, Villarreal con 13 en quinto, Athletic Club con 12, después vienen Las Palmas, Eibar, Real Sociedad, Celta de Vigo, Leganés, Alavés, Deportivo La Coruña, Málaga, Real Betis, Sporting de Gijón, Valencia, y en los últimos 3 lugares está el Español con 6, Osasuna con 3 y el Granada de Memo Ochoa hasta el fondo con 2 puntitos. Acerca de Memo Ochoa, pues ha sido votado como uno de los probables en ganar el premio al mejor extranjero dentro de la liga Santander, y pues ya se verá, me parece que dentro de poco, quién es el que gana este premio, aunque pues con la gente que está compitiendo son de mucho renombre, entonces pues está muy difícil que Memo Ochoa gane ese premio, aunque pues es por la labor que hizo con el Málaga el año pasado. Bueno, la temporada pasada, este año. Entonces, de ahí nos vamos a la Ligue 1, ya que los partidos en cada de estas ligas van a ser hasta la semana que viene. Nos vamos a nada más a darles los resultados y las tablas. En la Ligue 1 en Francia, Lyon le gana 2-0 a Saint-Étienne, Niza le gana 2-1 a Lorient, Angers y Marseille empatan 1-1, Dijon y Montpellier empatan 3-3, Lille le gana 1-0 al Nancy, Mónaco le gana 7-0 al Metz, Nantes le gana 1-0 al Bastia, Caen le gana 1-0 al Toulouse, el PSG le gana 2-0 al Bordeaux. Y el Rennes le gana 1-0 al Guingamp. Con esto la tabla se de la siguiente forma: Niza sigue en primer lugar con 20 puntos, seguida por el Mónaco con 19. PSG ya se puso en tercero con 16. Toulouse en cuarto con 14. Después se vienen Lyon, Bordeaux y Rennes. Y Metz con 13 puntos cada uno. Noveno está Saint-Étienne con 12. Guingamp con 11. Y después viene Bastia, Angers, Caen, Marseille con 9. En décimo cuarto Dijon, Nantes, Montpellier con 7. En décimo séptimo. Y los últimos 3 lugares son Lille, Lorient y Nancy. Y bueno, esto es todo por la Ligue 1. En la Premier League se jugó la jornada número 7. El Arsenal le gana 1-0 al Burnley. Southampton y Leicester empatan 0-0. Tottenham le gana 2-0 al Manchester City. Manchester United le gana empata 1-1 con Stoke. Chelsea le gana 2-0 al Hull. West Brom y Sunderland empatan 1-1. Bournemouth y Watford 2-2. West Ham and Middlesbrough empatan 1-1. Liverpool le gana 2-1 al Swansea y Crystal Palace y Everton empatan 1-1. En la tabla se ve de esta forma: Manchester City está en primer lugar con 18 puntos, aunque ya perdió su primer partido, estaba invicto. Tottenham está en segundo lugar con 17 puntos, pues viene Arsenal con 16, Liverpool con 16, Everton en quinto con 14 puntos, Manchester United está en sexto con 13, igual que el Chelsea con 13, y después viene Crystal Palace con 11, West Brom con 9, Southampton con 9, Watford, Leicester con 8 puntos, igual que el Watford y el Bournemouth, pues viene Burnley, Hull, Middlesbrough, Swansea y en el fondo están West Ham, Stoke y Sunderland. Esto es todo por la Premier League. Vámonos a la Serie A, al calcio italiano. Y se jugó la jornada número 7. Roma le gana 2-1 al Inter. El Milan le gana 4-3 al Sassuolo. La Torino le gana 2-1 a la Fiore. Atalanta le gana 1-0 al Napoli. Génova le gana 1-0 al Bologna. Cagliari le gana 2-1 al Crotone. Palermo y Sampdoria empatan 1-1. La Juve, la Vecchia Signora, le gana 3-0 al Empoli. Lazio le gana 3-0 al Udinese. Y Chievo le gana 2-0 al Pescara. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. La Juve está en primer lugar con 18 puntos. La Vecchia Signora, que le lleva 4 de diferencia al Napoli, que está en segundo lugar con 14. En tercero viene Roma, Lazio, Chievo y AC Milan con 13 puntos cada uno. En séptimo está Génova con 11, igual que Torino e Inter. En el décimo está Cagliari y Bologna con 10. Entonces vienen Atalanta, Sassuolo, Fiorentina, Sampdoria, Udinese, Pescara. Y en el fondo están Palermo, Empoli, Crotone. Bueno, entonces vámonos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 6. El Schalke 04 le gana 4-0. Ahora sí que le hizo honor a su nombre. Al Mönchengladbach le ganaron. El Wolfsburgo y Mainz empatan 0-0. Bayer Leverkusen con gol del Chicharito le gana 2-0 al Dortmund. Y con ese gol y con todas las los últimos goles, creo que lleva 5 goles en 3 partidos, en los últimos 3 partidos, el Chicharito es nombrado como el mejor jugador en Alemania. Punto, ¿no? Punto y aparte, y está de líder goleador. El Bayern y el Colonia empatan 1-1. Werder Bremen y Darmstadt empatan 2-2. Friburgo le gana 1-0 al Eintracht Frankfurt. Hertha le gana 2-0 al Hamburgo. Hoffenheim le gana 2-1 al Ingolstadt. Y el RB Leipzig le gana 2-1 al Augsburgo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está el Bayern con 16 puntos, seguido por el Hertha Berlín con 13. Dortmund está en tercero con 12, igual que el Colonia y Leipzig. En sexto lugar ya está el Bayer Leverkusen con 10, igual que Hoffenheim y el Eintracht Frankfurt y el Mönchengladbach. Y en décimo está Friburgo con 9, Mainz con 8, Augsburgo con 7. Pues ya se viene Wolfsburgo, Darmstadt, Werder Bremen. Y en el fondo están Schalke 04 con 3 puntos, Ingolstadt con 1 y Hamburgo con 1. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y bueno, ¿cómo va a estar la postemporada en el béisbol? Estamos hablando de béisbol antes de irnos a la pausa. Y parece ser que, aparte del día de hoy, que están los Mets y los Giants todavía 0-0, el jueves se va a dar el partido de Blue Jays contra los Rangers de Texas, en el primer partido de la Americana, de las series divisionales. Y también se enfrenta a las 8 de la noche los Red Sox contra los Indians, o los indios de... ¿De dónde son los indios? Bueno, los Indians. Ahorita se me fue el cassette de dónde son los Indians. El viernes jugarán también los Blue Jays contra los Rangers, Red Sox contra los Indians, los Dodgers a las 5:30 contra los Nacionales. Y a las 9 de la noche estará los Cubs de Chicago enfrentando al que gane el partido de hoy de entre los Mets y los Giants. Eso todo el viernes. El sábado se enfrentarán los Dodgers contra los Nationals y los Cubs contra el equipo del Wild Card, o del comodín. El domingo se enfrentan Indians contra Red Sox, Rangers contra Blue Jays, y el lunes estarán Nationals contra Dodgers, Cubs contra el Comodín, Indians contra Red Sox y Rangers contra Blue Jays. El martes se jugará el partido número 4 de la Nacional, de la serie divisional de la Nacional, enfrentando primero los Dodgers contra los Nacionales y los Cubs contra el Comodín. Y bueno, ya lo demás se los daré la semana que viene. Para los que están interesados en este béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos. Entonces vamos a la Fórmula 1. Y es que estuvo muy emocionante el Grand Prix de Malasia. El Petronas Malasia Grand Prix. Y pues terminó bastante acelerado. Por primera vez, me parece, desde hace mucho, mucho tiempo, un Mercedes no llegó ni en primero ni en segundo lugar. Se les metieron los Red Bulls y pues ganaron la carrera. Primero Daniel Ricciardo en primer lugar, se lleva los 25 puntos con un tiempo de 1 hora 37 minutos 12 segundos y centésimas. Pues llegó Max Verstappen en su Red Bull y se lleva los 18 puntos en segundo lugar. Llegó 2 segundos y 44 décimas, bueno, 2 segundos y 44 décimas de segundo detrás de Daniel Ricciardo. Tercer lugar llegó Nico Rosberg de la Mercedes y pues suma 15 puntos. Su compañero de equipo, el famoso Lewis Hamilton, tuvo un problema con su motor que se incendió dentro de la pista y tuvo que abandonar y básicamente irse caminando desde el lugar donde sucedió el percance y se le prendió el motor. Después, en cuarto lugar, llegó Kimi Raikkonen de la Ferrari, el cual se lleva los 12 puntos. Valtteri Bottas, que estaba siendo rebasado por Sergio Pérez, ya al final tuvieron una competencia feroz por el quinto lugar, pero gana el quinto lugar Valtteri Bottas y se lleva 10 puntitos para la Williams Mercedes. El Checo Pérez llega en sexto, el Checo que acaba de volver a firmar a firmar su contrato de extensión con la Force India Mercedes, ya que lo está haciendo bastante bien, se lleva 8 puntitos en sexto lugar. Fernando Alonso llega en séptimo con su McLaren Honda con 6 puntitos. Nico Hülkenberg llega en octavo. El Force India Mercedes, el conductor del Force India, llega y suma esos 4 puntitos que eran muy importantes, y les voy a decir por qué en un momento, ya que la Williams Mercedes y la Force India Mercedes están en una competencia increíble por el cuarto lugar de las escuderías. Entonces ahorita les voy a decir qué es lo que significan esos 4 puntitos para la suma de la Force India Mercedes. En noveno lugar llegó Jenson Button y se lleva 2 puntos en su McLaren Honda. Julian Palmer llegó en décimo y se lleva un puntito con su Renault. Después llegó Carlos Sainz, Marcos Ericsson, Felipe Massa, Daniel Kvyat, Pascal Wehrlein, Esteban Ocon, Felipe Nasr, Lewis Hamilton y Esteban Gutiérrez. Bueno, ya los últimos no terminaron la carrera, empezando con Felipe Nasr, Kevin Magnussen tampoco, Romain Grosjean tampoco y Sebastián Vettel tampoco. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa? Primero vamos a la lista de los pilotos de carreras. Está todavía en primer lugar Nico Rosberg, ya suma 288 puntos, ya le lleva cierta diferencia a su coequipero, a Lewis Hamilton, que tiene 265. En algo que fue curioso, se me hizo curioso a mí, fue que Lewis Hamilton saliera y dijera que algo o alguien estaba tratando de evitar que él gane este año las carreras en las que ha participado. Se me hace curioso porque este es un señor que ha ganado todo en los últimos años, y este año iba ganando, básicamente iba en primer lugar apenas hace 2 carreras, y pues se está quejando de las últimas 2 carreras. Pues increíble, pero bueno, así es. Daniel Ricciardo está en tercer lugar con 204 puntos y su Red Bull. Pues viene Kimi Raikkonen de la Ferrari con 160, Sebastián Vettel de la Ferrari con 153 y en sexto está Max Verstappen de la Red Bull con 147. Pues aquí está Valtteri Bottas de la Williams Mercedes, está en séptimo con 80 puntos. Sergio Pérez, que pudo haberlo alcanzado si hubiera él quedado en quinto lugar, él se hubiera llevado 10 puntitos y Valtteri Bottas nada más 8. Y hubieran volteado las cartas aquí, pero bueno, no se realizó ese cambio. Y es Sergio Pérez el que está en octavo lugar todavía con 74 puntos. Pues viene Nico Hülkenberg con su Force India Mercedes y 50 puntos. En décimo está Fernando Alonso con 42, Felipe Massa con 41, décimo primero. Carlos Sainz con 30 puntos está en décimo segundo. Román Grosjean con 28 está en décimo tercero. Daniel Kvyat está en décimo cuarto con 25. Jenson Button en décimo quinto con 19. Kevin Magnussen con 7 puntos está en décimo sexto. Y Jolyon Palmer con 1, su Renault. Y Pascal Wehrlein con 1. Y Stoffel Vandoorne con 1. Todos en el fondo, los últimos en sumar puntos. ¿Y esto qué significa para las escuderías? Pues se pone interesante entre... bueno, la Mercedes pues ya se llevó el campeonato por escuderías porque tiene 553 puntos. No creo que lo alcance nadie. Pero después viene Red Bull, que está peleando con la Ferrari por ese segundo lugar. Red Bull ahorita está en primer lugar, en segundo lugar, bueno, en segundo lugar con 359 puntos. En tercer lugar está la Ferrari con 313 puntos. Y bueno, ese es el pique que trae la Ferrari con el Red Bull. El otro pique es el Force India Mercedes, está en cuarto lugar con 124 puntos. Y la Williams Mercedes está en quinto con 121 puntos. Lo que les estaba diciendo a los cuatro puntitos del coequipero de del Checo Pérez, Nico Hülkenberg, que sumó esos cuatro puntitos, le dio a Force India Mercedes lo suficiente para pasar a la Williams Mercedes otra vez y quedarse todavía, porque estaban en cuarto lugar desde la carrera pasada, pero lo hubieran perdido, se hubieran puesto un punto detrás y no hubiera sumado esos cuatro puntos Nico Hülkenberg. Entonces por eso se me hace muy interesante lo que sumaron, y porque el Williams Mercedes no pudo sumar más, pudo haber llegado el otro corredor para ellos, y si hubiera sumado más de 4 puntos probablemente hubieran quedado con ese cuarto lugar. Ok, sexto lugar está la McLaren Honda con 62, la Toro Rosso Ferrari con 47, Haas Ferrari en octavo con 28, Renault en noveno con 8 y la MRT Mercedes con un puntito en décimo lugar. La Sauber Ferrari no ha sumado puntos, está en décimo primer lugar, un décimo lugar, por no decir último. Y bueno, ¿qué se viene? Pues parece que se viene el premio en Japón. Se viene el premio el 5 de octubre. No. Va a ser este fin de semana, me parece. Y se le llama Nanin in Vine at Suzuka. Bueno, espera. Entonces ya se viene el premio en Japón. Y con esto pues... ya sabemos que los japoneses agarran unas ondas muy locas. Y pues está viniendo todo esto este fin de semana en Japón. Bueno, todavía no se vive, obviamente, se están preparando. Pero pues ya empiezan a competir para el pole position desde el viernes. Y bueno, ya veremos de dónde sale más pues quién se lo podrá llevar. Ya sabemos que después del premio en Japón, que se le llama Fórmula 1 Emirates Japanese Grand Prix, así se le llama. Y como les decía, es este fin de semana, se corre el Grand Prix, se corre el domingo, pero se empieza desde el viernes en las carreras clasificatorias. Y bueno, después del premio en Japón se viene el premio en Estados Unidos, o sea que ya se viene la recta final de Fórmula 1 y se está poniendo muy interesante. Hay piques muy especiales y bueno, entonces ya veremos qué tal les va a estos competidores tan fieros y tan buenos corredores que están en Fórmula 1. Sale, pues eso es todo por Fórmula 1. Ya nada más me queda hablar un poco de la NBA. La NBA que ya tiene la pretemporada, ya comenzó. Hoy está jugando los Jazz de Utah, están jugando contra los Suns. Van ahorita 49-45 en el segundo quarter. Otro partido que se está dando hoy es los Clippers le van ganando 52-41 a los Raptors. En partidos que ya terminaron, el Thunder le ganó 92-89 al Barcelona, al FC Barcelona. Y los Cavaliers le ganan 117-102 al Magic. Como les digo, todos estos son de pretemporada para ver pues para prepararse, ¿no? Ayer los partidos que se jugaron fue los 76ers le ganan 92-89 a los Celtics. Heat le gana 106-95 a los Wizards. Los Rockets le ganan 130-103 a los Knicks. Los Pacers le ganan 113-96 a los Pelicans. Los Lakers le ganan 103-84 a los Kings. Y los Warriors, que presentaron a su jugador estrella Kevin Durant, que tuvo 21 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes, le ganan 120-75 a los Clippers de Los Ángeles. Y con eso, parece ser que ya se acabó el playoff de San Francisco y los Mets. Y ganaron los Gigantes de San Francisco 3-0. Entonces pues tendremos a los Gigantes jugando playoffs dentro de estas series de la Nacional. Buena suerte al equipo de los Gigantes de San Francisco. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Estuviste escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Espero que te haya gustado el programa y que nos vuelvas a sintonizar el próximo miércoles. Y pues eso es todo. Que tengan un buen fin de semana y que disfruten de su fútbol y Fórmula 1. Y NFL y NBA y todo lo bueno del deporte que se viene. Buenas noches. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.